Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3350. Disculpe usted la voz, pero ando entrando a un catarro. Espero que no sea muy fuerte, pero bueno. Quédese con nosotros, arrancamos escuchando Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Esta canción de ABBA. Esto es Dame, Dame, Dame un Hombre Después de Medianoche. Es una canción y un sencillo que publicó el grupo sueco ABBA, que nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, Oliver, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, como miércoles touch de la semana, como aquí decimos en Fórmula en los Negocios. Y pues bueno, bastante calma. Pues, ¿cómo ves las lluvias? ¿Vienen o no vienen? ¿Qué va a pasar? Bueno, se supone porque este que calor está... No, el calor va a seguir, yo creo, todo el mes de mayo. Está infernal el calor. Pero bueno, ya sabe que nosotros tenemos la crioterapia. Bueno, pues es una modalidad muy buena. ¿Aplica también para el catarro? No, pues depende cómo te esté pegando el catarro. Para el catarro aplica que te acuestes a reposar un rato. Ah, pero bueno, pues sí. Crioterapéutico el asunto, la sensación térmica rebasa los 50 grados, así es de que hay que protegernos y hay que cuidarnos del calor. Estamos en el mes de mayo, las mayores temperaturas siempre se han registrado. Sensaciones térmicas, y tienes razón, porque empieza la temporada de lluvias. El fin de semana pasado, tremendo aguacero que cayó en la ciudad de Mérida, que le llaman el cordonazo de San Fernando, cordonazo, o sea que es el inicio de las lluvias, de la temporada de lluvias. Acuérdense que en el Pacífico, el 15 de mayo, arranca la temporada de huracanes, y en el Atlántico, el primero de junio, arranca la temporada de huracanes, que viene junto con la temporada de lluvias. Ojalá que llueva, porque el calor está grave. Nomás no nos mandes mucha agua, nomás lo suficiente para que refresque. Pues yo sí espero que sí haya mucha lluvia por la sequía. Pues sí. Por los incendios, sin embargo, pues con esta lluviecita tan rica que cayó el fin de semana pasado. Y bueno, no, para algunos no tan rica. Escuché por ahí, nos comentaba un compañero que algunas construcciones, plafones o cosas que estuvieron mal hechas, pues se vinieron abajo. Así que, pues, son momentos en las que, pues, estas circunstancias te permiten, pues, analizar quiénes son tus proveedores de servicios y pasarte con los mejores, ¿no? Ah, por supuesto. Yo creo que es el momento oportuno de sí, darle claro. Una revisada a la casa, a las oficinas, a todo, porque viene la temporada de huracanes. Fíjate que estaba yo leyendo, la temporada de huracanes están pronosticadas entre 14 y 16 tormentas con nombre. Okay. En el Atlántico, de las cuales entre 7 u 8 se van a convertir en huracanes. De los cuales, de esos 7 u 8 huracanes, 2 o 3 van a ser huracanes mayores en el Atlántico. Es el pronóstico, es un pronóstico bajo al promedio de lo que tenemos normalmente en el Atlántico, porque tenemos el efecto del Niño, que es estas corrientes que precisamente son las que están trayendo tanto sargazo a las costas de Quintana Roo. Fíjate, Robert, impresionante le compartimos a la audiencia que estuvimos allá en la Riviera Maya este fin de semana pasado y que, bueno, yo no había visto de veras la gran, no me había tocado estar en un hotel que tuviera, que se notara la gravedad del sargazo, ¿eh? Tan es así que construyeron una barda entre la playa y la arena. Entonces, pues cuando estás sentado en tu camastro, ves un murito y levantas tantito la vista y ya ves el mar, pero ya no puedes ver la orilla, ya no ves dónde rompen las olas. ¿Por qué? Por la cantidad gigantesca de acumulación de sargazo que hay. Y eso que justo cuando nos íbamos del hotel, nos platicó el concierge, como dicen, que los llamaron a todos para que ayudaran a recoger el sargazo porque se venía esta ola que venía, creo que de Venezuela o de por allá. De Brasil, bueno, Brasil. Pero fíjate, estuve leyendo. Impresionante. De ahí se forma el sargazo, pero el sargazo va creciendo conforme va caminando. O sea, se va acumulando más. Es una alga marina. O sea, conforme las corrientes lo van jalando. Sí, está vivo y sigue creciendo. Va creciendo. Encuentra aguas con temperaturas muy adecuadas para que se reproduzca. Y lo malo de que llegue a ser tan excesivo. Sí, es el olor y los bichitos. Deja tú eso, mata los arrecifes. Porque le roba nutrientes a los arrecifes. Y los arrecifes tan hermosos que hay en playa. Pues en esa zona del Caribe, ¿no? Sí, yo creo que el problema... Los arrecifes más famosos que hay están en Cozumel también. Tienen que atacarlo de fondo. No se ve fácil cómo solucionar este problema del sargazo. Pues el cambio climático, para aquellos que dicen que no hay... Vamos a la Riviera Yucateca. Así es, a Celestún, precioso, a Progreso, hermosísimo, Telchac. No, hombre, toda la costa desde San Crisanto hasta... Toda la playa está, y además si te fijas, Robert, cada vez está más cristalina el agua aquí en las costas yucatecas, así que de ser antes medio cafecitas, ahorita ya están verdes, transparentes, un color azul... ¿Como el Caribe? Azul cielo, sí, turquesa. Pues así, Robert. Pues bueno, amigos, hoy les traemos un tema interesante. Y fíjense que vamos a hablar de tres pasos que debes seguir para forjar tu visión. Y fíjate que mantener la vista en tus objetivos y valores es lo que te ayudará a tomar el camino correcto en tu vida. Y curiosamente, de este artículo de Entrepreneur de Matt Mayberry, que también es coach, fíjate, me llama la atención, dice, la mayoría de las personas gastamos el tiempo en pensar qué vamos a comprar en la plaza, qué siguiente auto nos vamos a comprar, o qué cosa estoy añorando, no sé, un nuevo teléfono, lo que sea. Gastamos más tiempo en pensar estas cosas que materiales, materialistas. Pensar que mantener esta vista en qué nos apasiona, qué nos entusiasma, cuál es nuestro propósito, qué es lo que en quién nos queremos convertir. Y bueno, esto vamos a estar comentando a lo largo de la noche, amigos, así que quédese con nosotros. Muy interesante este tema. ¿Qué te inspiró a buscar este tema, mi querido Robert? Pues nada, comentar, platicar, ya sabes que todos los días pues andamos en búsqueda de encontrar, mire, y sobre todo porque en la actualidad lo que estamos viviendo, hay esa incertidumbre económica en la que hemos metido, esa incertidumbre de seguridad en la que pues hemos metido también a nuestro país, esa incertidumbre política, con estos políticos que tenemos, que verdaderamente ni unos ni otros, y eso te provoca un estado de depresión, un estado pesimista, entonces ahí es donde perdemos el foco, perdemos la visión, perdemos de vista nuestros objetivos o para qué estamos en esta vida. Entonces es importante retomar estas consideraciones para no perder el ritmo, para no perder el camino, porque ahora más que nunca se va a necesitar el esfuerzo mayor de nuestra parte para salir adelante. Y déjeme decirle, no es el mayor esfuerzo, no son más horas de trabajo al día, simplemente hay que aprender precisamente cómo enfocarnos, cómo forjar nuestra visión, nuestro propósito de lo que venimos a hacer este mundo y enfocarnos y tomar acción en lo que tenemos que hacer. Optimizar. Optimizar, innovar, crear, etcétera. Perfecto, Robert. Pues de esto vamos a platicar. Vámonos a un corte y... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Money, money, money es esta canción del grupo sueco ABBA. Esta canción fue escrita por Bani Björn Stig y fue grabada en mayo de 1976. ABBA era uno de los grupos que no podían faltar en las discotecas de aquella época. Lo recuerdo bastante bien. Así es de que buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos. Déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadasi quiere que estrenes casa ya este mes. De veras, estamos ya en el mes de mayo. Para el regalo de mamá, creo que sería sensacional. Y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadasi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de lo que necesites y disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Y para mamá es el regalo ideal. Yo los invito a que vayan. Sadasi va a estar trabajando este fin de semana. Lleva a mamá el 10 de mayo a visitar lo que será su nueva casa. Platica con los asesores certificados que tiene Grupo Sadasi y estoy seguro que vas a encontrar junto con ellos la mejor manera de estrenar casa. No lo pienses más, hazlo. Ellos tienen pues prácticamente todas las alternativas crediticias, Infonavit, Foviste, todo, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios. Y verás que estrenar casa no es tan difícil. Márcales 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados y así encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña en esta ocasión Laura Alcalá, que tenemos una conversación muy linda y estamos activando Facebook Live para que usted nos pueda ver en esta parte del programa, que pues ya se está haciendo tradición, costumbre ponerlos en Facebook Live para que nos vea. Ahí saludamos a mucha gente que nos hacen el favor de escribirnos y de vernos esta parte del programa. Laura Alcalá, que está aquí conmigo para la conversación y continuar con este tema, ¿cuáles son esos puntos que debemos de considerar para mantener esa visión de nuestro negocio, ese propósito, para entender para qué tenemos un negocio, ¿no? Y fíjate, Robert, me gusta mucho cómo empieza el artículo en esta parte de... pues cómo mantener un camino correcto en tu vida, y es mantener tu vista en tus objetivos y en tus valores. O sea, nunca perder de vista cuál es tu objetivo y cuáles son tus valores, porque eso es a fin de cuentas creo que los ingredientes más importantes que te van a llevar a convertirte en esa persona que realmente quieres ser o en la que está tu visión. Y fíjate, Robert, que también hay dos cualidades que pueden ayudarte pues a tener éxito, a mejorar la calidad de tus relaciones y a tener mayor influencia positiva en los demás, ¿no? Y esta viene siendo la pasión y el entusiasmo. Aquí me llama mucho la atención, se comenta, y es verdad porque lo vemos, ¿no? Por ejemplo, los atletas, los CEOs, los escritores, los músicos, los artistas, ¿qué tienen todos ellos en común? Pues la pasión y el entusiasmo, y que eso les ha permitido alcanzar el éxito, la grandeza que comparten, y que comparten estas dos cosas en su vida, ¿no? Tanto la pasión como el entusiasmo. Y yo creo que aquí es momento de reflexionar, amigos, de entender que el éxito no es la acumulación de riqueza, de dinero. El tener dinero, pues no lo considero yo una meta de vida. Si tú tienes éxito en lo que haces, en lo que te apasiona, en tu propósito de vida, que uno de los primeros puntos que nos proponen aquí es establecer un verdadero propósito. ¿Qué cosa es a lo que viniste a este mundo? Si me dices que es para acumular dinero y guardarlo y tener la mejor casa, el mejor coche, pues está bien, pero pues es muy pobre en cuestión de lo que hay que resolver en esta vida. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos? ¿Cómo puedo yo contribuir para mejorar el bien común, el bien vivir? Y más, si lo puedo hacer a través de mi negocio, ese sería un propósito superior y no nada más la acumulación de dinero, ¿no? Pienso yo. Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí, fíjate, deja una pregunta muy, muy interesante, porque nos comenta aquí, por ejemplo, ¿qué pone una sonrisa en tu rostro aunque las circunstancias sean difíciles? Como siempre van a ser. ¿No? Pues las circunstancias siempre, pues, tú también exageras. No siempre van a ser difíciles. A veces hay vientos a favor y que te llevan a buen puerto, y que las cosas de repente, hasta a veces no te lo crees, salen perfectas, salen bien. Hasta dices, ¿ahora qué va a seguir? ¿No? Hasta te preocupas de qué te pudiera pasar porque todo fue tan bien. Pero gracias a qué es eso. Pues claro, al esfuerzo, a la dedicación. Y que, pues, cuando se presentó la oportunidad, supiste verla y supiste aprovecharla. Aunque las circunstancias sigan siendo adversas. Siempre. Así es, porque muchas veces se nos presentan oportunidades todos los días, a todos. Que no las ves, correcto. Y no las vemos porque no estamos preparados. No estamos preparados para verlos. No hemos estado, pues, ahora sí, en la perseverancia y en la continuidad de la, pues, de la superación, de estar trabajando, viendo cómo perfeccionar nuestro ser. Y regresamos a este punto del propósito, de la visión de tu vida. O sea, lo que decía yo en el corte anterior, que me parece muy, muy exacto esto, de que nos perdemos más tiempo en pensar qué es lo siguiente que vamos a comprar en la siguiente plaza o mall a la que vayamos a ir, o con qué auto estoy soñando, o con qué casa estoy soñando, que gastamos demasiado tiempo en eso y no gastamos tiempo o no invertimos tiempo en la visión de vida que quieres para ti. Porque a fin de cuentas, la visión de vida que tienes para ti no te la da la casa ni el auto. No. Te la da tu forma de vida. ¿Cómo eres con los demás? ¿Qué tan entusiasta eres? ¿Qué tan apasionado eres con lo que haces? Y por eso me regreso otra vez a esta pregunta. ¿Qué pone una sonrisa en tu rostro aunque las circunstancias sean difíciles? Fíjate que esa parte me gusta, porque la sonrisa refleja tu estado emocional y tu estado de actitud con la que estás viendo la vida. ¿De satisfacción será? Sí, yo creo que la sonrisa incluye muchas emociones, ¿no? Puede incluir la sonrisa gratitud, puede incluir la sonrisa compasión, que nos hace falta muchos de estos valores para realizar lo que hacemos ahora en la vida. Uh-huh. ¿Sí? Ahora he visto que, por ejemplo, en las redes sociales está lleno de historias de los animalitos, cómo ellos sí están aprendiendo a sobrevivir bajo las circunstancias que les hemos dejado el planeta, y se están adaptando, cosa que nosotros no lo estamos haciendo. Seguimos destruyendo nuestro medio ambiente, y bueno, ese sería parte de un gran propósito que todos nos deberíamos de unir para mejorar. Es más, ¿cómo construir? Incluyendo nuestras empresas. Su empresa, ¿hacia dónde la quiere llevar? A crecer 30%, digo. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos vio en Facebook Live, gracias a Mario Gamboa Niquete, que sé que nos está viendo. Te mandamos un saludo, Mario, un gran emprendedor con una gran visión de lo que su negocio tiene que ser. Y gran entusiasmo. Y gran entusiasta. Te mandamos un saludo. Cámbiale, vamos al 94.5 de FM en el radio, o síganos en nuestra página web. Ahí nos puedes seguir escuchando en internet. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bulebus es algo así como gustas o quieres. Es el nombre del sexto álbum de estudio del grupo sueco ABBA, publicado en 1979 por Polar Music. Buena música, buena selección. Esta música, pues disco completamente. Este grupo sueco causó verdadera sensación en las discotecas con esta música. Pues es un género, música disco, pop, europop, dado que ellos son europeos. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en el estudio, trae una ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordar a nuestros amigos radioescuchas, sobre todo a los fumadores de cigarrillos, que las colillas de cigarro, déjenme decirles, millones de colillas son desechadas y por desgracia no acaban siempre en el basurero. Los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que contra de lo que pudiera parecer no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Hoy en día las colillas son desechadas en cualquier parte, desde aceras hasta playas, lo cual, además de ensuciar nuestro entorno, afecta el medio ambiente, pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina o el alquitrán, que con el paso del tiempo se transferirán al suelo o al agua, contaminándolos y afectando a la biota del entorno. De hecho, hay estudios que indican que una sola colilla puede llegar a contaminar 8 litros de agua. Así que, pues bueno, la solución a este problema está en nuestras manos. Pues debemos concientizarnos de que las colillas no deben tirarse al suelo, ya que los basureros de nuestras ciudades no están solo para depositar, no es la calle, no es la planta, no es el cenote, no es la playa, no es la calle. El basurero no es donde estemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, yo les recomiendo, pues en una latita, corten una latita a la mitad y ténganla siempre, pues ya sea en su coche o que la tengan con ustedes, y que cuando terminen de fumar el cigarro, lo echan a la latita y ya cuando lleguen a la oficina, lo tiran. Yo me acuerdo que una señora nos comentaba que al lado de su casa hay unas oficinas y que desafortunadamente todas las tardes salen los oficinistas a la calle a fumar sus cigarros y tiran todas sus colillas de cigarro ahí, así como envases de refrescos, vasos, bolsitas de papitas y cosas así. Entonces, pues bueno, seamos más responsables y no contaminemos de por sí. Vean todo lo que está sucediendo hoy en día con la contaminación tan perturbadora. Nada nos cuesta ser un poquito más responsables y llevarnos nuestra basura, no dejarla en cualquier lado. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí mismo puede solicitar la cotización del seguro de su auto, seguro de vida, seguro de ahorro, seguro de gastos médicos mayores. O bien, nos puede mandar un WhatsApp al 9991-2247-16 y con gusto podemos agendarle una cita para asesorarle para su seguro. Oye, en este proceso de planeación y preparación, ¿todavía es tiempo, es buen momento para asegurar tu casa, tu fábrica, para eventos meteorológicos, para la temporada de huracanes? Sí, de hecho se cierra el 1 de junio, si no me equivoco. Que me corrijan allá nuestros colegas agentes, pero sí, me parece que 1 de junio, a menos que tengas una renovación que es continua, pues sí te la renueva. Pero ya a principios de junio ya no, se cierra y ya no te pueden emitir para hidrometeorológicos. O sea, y también para los coches, ¿no? Porque pues viene la temporada de lluvias, acuérdate cómo perdimos nosotros un coche. Ah, bueno, ahí sí, yo le recomiendo pues un seguro de coche, pues, de auto, cobertura amplia. Cobertura amplia para que también pues no echemos de menos nuestra inversión. Oye, nos costó nuestro dinerito comprar el coche, claro. ¿Por qué no asegurarlo para que nos los indemnicen en un caso de una pérdida total o de una reparación? Pero bueno, estamos platicando con usted el tema de hoy, esta noche, cuáles son los pasos que debes seguir para forjar tu visión. Ya le dijimos establecer tu propósito, que mire, siéntese con un pedazo de papel solo y escriba, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué vino usted a este mundo? Y créame que es una reflexión muy bella, va a encontrar fortaleza, va a encontrar motivación, va a encontrar cosas importantes. Después, sea lo más específico posible en lo que está escribiendo. Específico, ¿qué tan lejos quiere llegar su visión? ¿Hasta cuándo? ¿10 años? ¿15 años? ¿Dónde quiere ver a sus hijos? Cada pequeño detalle de lo que usted describa cuenta. Es como pasarse una... Por eso se llama visión, porque usted se debe de ver en el futuro. ¿Cómo quiere verse en el futuro? Esa es la parte de la visión. Entonces, todos los detalles cuentan. ¿Qué quiere usted aprender en el camino o experimentar en el camino? ¿Qué diferencia quiere hacer en la vida comparada con los otros? ¿Cuál es la calidad de sus relaciones en su familia, con sus amigos, con su sociedad, con su colonia? ¿Cómo se ve la persona, cómo se ve esa personita en la que te quieres convertir? Descríbela lo más detallado que puedas. ¿Cómo interactúas con los otros? ¿Cómo te gustaría llevarte con los otros? Porque, amigos, en esto, como les comentaba al principio del programa, vivimos en una época de tanta incertidumbre, de tanto dolor, como diría Julio Olaya, que ese dolor nos borra, nos saca de nuestra visión, de nuestro propósito, y nos manda al dolor, nos manda al sufrimiento, en donde solamente nos vamos a estar quejando, nos convertimos en víctimas, solamente estamos dando excusas. Mire, vea un ejemplo claro de una víctima. Lamentablemente, nuestro señor presidente todos los días le echa la culpa al pasado, a lo que le dejaron, en lugar de hacerse responsable y proponer cómo lo vamos a solucionar. ¿Sí o no se ve la diferencia? ¿Cómo pierde? Él está perdido en ese, en victimizarse, pensando que eso justifica... Que las cosas sigan igual. Que lo, bueno, pues, sí. Aunque bueno, él las quiere cambiar y eso es bueno y eso es una buena situación, pero mientras esté allá abajo haciéndose la víctima, pues no va a ver qué cosas tiene que hacer. Por eso ya, pues ya lo están tachando de ignorante, de inepto, de... Y yo creo que no. Yo creo que lo que tiene es borrar esa visión porque está abajo de la línea victimizándose, culpando a otros, dando excusas y siendo negativo. Y amigos, mientras usted viva en esa parte, pues no, su propósito no existe, ¿no? ¿Para qué? Si lo único que tiene es justificar cómo le dejaron el cochinero, los del PRIAN. Eso es. Pues que aproveche el cochinero. Y no sirve de nada, lujito, pero no. Y se refresca. No vive nada, de nada sirve ahí. Entonces, sea lo más específico posible en su visión, en quién se quiere convertir, cómo vas a trabajar con los demás. Si así de específico lo vas a hacer, te va a ayudar a tener más, se va a incrementar tu pasión para resolver las cosas que tienes que hacer. De veras, son ejercicios que hemos hecho en los equipos de trabajo y cómo reacciona la gente, cómo la gente sale con esa mirada de tigre, como decía Vince Lombardi, para resolver lo que tenemos que resolver. Pero bueno, la reflexión, mire amigos, es importante que hagamos estos ejercicios para que verdaderamente encontremos qué tenemos que aprender para hacernos cargo a lo que venimos a este mundo. Es así de simple, y eso le va a dar felicidad, le va a dar alegría, le va a dar gratitud por lo que ya tenemos y por lo que nos falta hacer. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, la verdad, mire, está la noche así como para salirse a la terraza con un vinito, con un... Aunque bueno, hace mucho calor, ¿verdad? Mejor a la piscina, es buena hora, mire, me es voy un al buen aire truco. Acondicionado. No, a ver no, una mire, película. Le voy a dar un truco, de veras, métase a la piscina 2 horas antes de dormir, de veras. ¿Y si no tiene piscina, con manguerazo? Pues sí, eches un manguera con una cubeta, más que suficiente. Pero bueno, estamos al aire libre, escuchando lo Dancing importante Queen. Es al aire libre. No, pues yo, hijo. Dancing Queen, esta canción que escuchábamos, Reina Danzante, del grupo An ABBA, género pop y disco. Buena música, cómo no, este grupo ABBA de los 70s, finales de los 70s. Es algo extraordinario. Gracias, gracias Juan de Dios que nos trajo buena música. Como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación trascendental para que logremos salir en donde nos metimos. Bueno, muchos dicen donde nos metieron estos 30 millones que votaron por López Obrador. No, no, ellos no tienen la culpa. Tampoco la tiene Andrés Manuel. Somos nosotros los que debemos de hacernos responsables de lo que hacemos y pues ahí está la consecuencia. Y lo importante es no seguir allá abajo quejándonos y diciendo... Porque pues nadie va a venir a ayudarnos, ¿eh? Ni López Obrador. Pues sí, porque ese es el... Pero bueno, ya voy a dejar de hablar de López Obrador. Vamos, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Y déjeme darle mejor una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 6 sucursales todos nuestros programas, todo lo mejor gama de productos junto con una asesoría profesional. Que mire qué importante es en la actualidad que verdaderamente tengamos y contemos con profesionales que van a trabajar en nuestra casa. Hoy lo comentábamos en la mañana, en la junta que tuvimos, donde decíamos cómo en nuestro país, en México, padecemos de un buen plomero, padecemos de un... Bueno, ahí en las redes sociales, luego, recomiéndeme un buen plomero. Y todo eso no sí, es... Sí, bueno, bonito y barato además. Pues sí, pero bueno, digo... Lo importante es acudir a los profesionales. Aditimper cuenta con esos profesionales, se han capacitado, se han preparado, tienen 24 años en el mercado y ellos, créanme, te van a tratar profesionalmente como lo que necesitamos realmente. Y por eso han crecido, por eso tienen esta reputación tan importante. Aditimper, somos tu mejor solución. Búscanos en nuestras 6 sucursales, en Montecristo, Victoria, Plaza Royal, en Cauquel, Periférico, Progreso, y una nueva en Oriente, ubicada en Avenida Quetzalcóatl, número 150, o márcales, toma contacto con ellos, 944-0913, o búscalos en Facebook como Aditimper, o en su página web, aditimper.com.mx, y ve directo a las sucursales, platica con ellos y verás de lo que te platico, vas a encontrar el mejor trato profesional. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, ¿con qué cerramos, Laura? Creo que nos faltaba el punto número 3. Fíjate, de Robert, estos consejos o pasos para la visión. Y fíjate, Robert, que esta parte de tener una visión clara de la vida, que es imprescindible para seguir adelante con la productividad personal. Fíjate que también un punto importante, por ejemplo, de esta productividad no se basa en hacer mucho en poco tiempo, sino en hacer lo importante. Correcto. Sí, y lo que nos acerque a nuestra forma ideal de vida. O sea, nuestra forma ideal de ser. Correcto. Cómo nos sentimos satisfechos. En el cómo estamos siendo, si nos sentimos orgullosos, si nos sentimos contentos, si nos permite esta pasión y este entusiasmo del que hablábamos al principio. Porque si el cómo estás siendo no te está permitiendo tener esta pasión, Y tener este entusiasmo, creo que vale la pena recapitular, restablecerse, cómo quieres ser. Correcto. Fíjate que un tema que estoy preparando, creo, para el viernes, habla de que en México, según estadísticas últimas que han sacado, esto fue un estudio que sacó la Universidad Autónoma de México, el 35% de los trabajadores en México tienen esto que le llaman el problema del estrés crónico, el burnout, 35%. Otro dato que da esta información es de que en México somos el país donde trabajamos mayores horas al año, pero no producimos lo que esas horas deberían de representar. Por ejemplo, ponen el ejemplo, Alemania casi trabaja la mitad de lo que los trabajadores mexicanos trabajan, la mitad al año en horas, y son muchísimo más productivos. No tienen que salir corriendo de que para salir de la crisis 11 horas de trabajo. No, hay que pensar, hay que ser inteligentes. Y estos datos los vamos a analizar en el programa del viernes porque es importante, que tiene que ver con el tema de hoy, es importante darnos cuenta cómo la visión en quién me quiero convertir me tiene que llevar a lo que tú acabas de decir. O sea, al trabajo inteligente, al trabajo efectivo, al trabajo que te haga feliz para poder, sí, para salir de la crisis. No, pero bueno, y hay que pensar en grande. ¿Cómo te ves tú dentro de 10 años? Piensa en grande. No me refiero a que pienses en que vas a tener el coche más grande o la casa más grande. No, piensa en grande, que vas a ser una persona importante, que vas a ser un, no sé. En tu hacer, ¿qué te va a hacer importante? Correcto. En tu hacer, ¿a quiénes vas a atraer a tu vida? ¿De vas quiénes, a trascender de quiénes en la te vida? Vas a rodear en la vida? Porque muchas veces pues puedes llegar a tener esa casota y ese carrazo y ese todo, pero si te rodeas de puro maleante o de puro negativo o corruptos, no creo que sea una vida muy placentera. Pues sí, que eso es lo que tenemos que cambiar principalmente. Porque al fin de cuentas pues te van a pescar y te vas a ir al bote y lo vas a perder todo. ¿No? Hay ejemplos de muchos que no están en el bote y que deberían de estar. Pero yo creo que... Pero viven corriendo, viven escapando, viven sí, huyendo. Vives en la... Y la gente que lo sabe, pues lo señala o lo reclama. O hay gente que, pues, si te ve en la calle, te dice lo que piensa, ¿no? Entonces, bueno, por eso vale la pena reestructurar y decir, bueno, ¿en quién me quiero convertir? ¿Y cómo me quiero sentir? Más adelante, o sea, de aquí 10 años, 20 años, lo que tú estás diciendo, pensar en grande. Sí quiero llegar a tener, a ser esa persona importante, a tener tal vez mucho para, pero ¿para qué? Para ayudar, para sentirme bien, para sentirme okay, satisfecho. Para transformar. Hay para estar en paz, tan. Para el bien común. Así es, Robert. Pero vámonos. Y bueno, pues, interesante la plática, Robert. Muchas gracias por este programa y gracias, amigos, por escucharnos. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, la reflexión última es de usted, pero le pido un favor, lo que le haya hecho sentido de que dijimos hoy, llévelo a cabo. Eso es lo único que le pido. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias mañana por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.